Ahorro y Eficiencia Energética de la Subsecretaría de Energías Renovables, Pablo Datri. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos. Hola, gente, ¿cómo andamos? No, gracias a ustedes por llamar. La consulta, sí. Hay 2 millones de consultas y, por supuesto, Vamos a ver qué hacemos, sí, sí. Fundamentalmente para gente que, como yo, que no entiende mucho, que sí nos gusta hablar de eficiencia energética, que entendemos que ojalá los parques fotovoltaicos o esta energía... O la eólica. La de los vientos, sí. Es lo que tenemos que empezar a incorporar. Pero por supuesto nos falta todo lo otro, ¿no? Toda la cuestión técnica, todo saber cómo controlar y fundamentalmente cuánto económicamente sería la inversión inicial para que todos pudiéramos trabajar en esto. Pero sí sabemos que hay cosas que ahorran, que son amigables con el ambiente y que además son muy buenas. Esto pasó con la instalación de luminarias LED en algunos sectores de la ciudad. O sea, yo que no vivo en un barrio, viste, como que salgo de mi barrio y cuando llego al centro de Santa Rosa y veo esas luces LED y digo, está de día acá, qué lindo. Ha iluminado. Sí. Digamos, es interesante cómo lo planteas porque nosotros estamos en la Subsecretaría de Energías Renovables. Y el tema de la eficiencia energética, el ahorro y la eficiencia energética, una de las preguntas sería, ¿qué tiene que ver con un parque fotovoltaico, como por ejemplo el que licitamos ayer, la convocatoria que se hizo ayer para el parque solar que se va a hacer en Victorica? Y tiene mucho que ver, es decir, el ahorro y la eficiencia energética es usar bien las cosas, para simplificarlo muy brutamente, es decir, usar bien las cosas es... Tiene que ver parte con conductas humanas, prender o apagar las luces que no usás. Eso tiene que ver con una conducta. Y la parte de eficiencia tiene que ver más que todo con lo tecnológico. Es decir, que vos tengas esa luz que sea de LED, que es la mejor tecnología, en vez de incandescente, ese foco que teníamos antes que se calentaba cuando la encendíamos. Entonces, una buena estrategia es utilizar el ahorro y la eficiencia energética para reducir o usar bien la energía que disponemos. En este marco entra el plan de alumbrado público, un plan que lo diseñamos hace unos años, en plena pandemia hicimos el primer relevamiento, después lo actualizamos en el 2021, ahí supimos cuántas luminarias existen en toda la provincia, más o menos 70.000 luminarias, distribuido en todo un territorio. Para darnos una idea, en Cava, que uno se alucina y ve, que ahí también nos damos cuenta porque es la ciudad más rica del país, hace años que Cava el 100% de su superficie está cubierta por luminaria LED, son 100.000 luces, 100.000 luminarias. Nosotros tenemos 70.000. La diferencia que Cava la tiene en un cuadradito, nosotros la tenemos en toda la Pampa. Entonces las extensiones cambian. Pero bueno, hicimos todo un relevamiento, sabemos cuántas son de sodio y o mercurio, cuántas son de LED. Por ejemplo, el 75% son las de sodio y casi un 8% de mercurio. Bueno, solamente tenemos, vamos a redondear el número, un 20% de LED. Entonces hay que reemplazar el 80%. Y bueno, sobre eso se trabajó y se armó una propuesta, una planificación, el plan de alumbrado público, que es unas 50.000 luminarias, un poco más, es lo que nos vamos a proponer cambiar en el curso de 5 años y cubrir toda la provincia con LED. Hola. Sí, a ver, cuando hablamos de cubrir toda la provincia con LED, ¿hablamos de todos los municipios y comisiones de fomento? Todo. Se realizó el relevamiento sobre 82 localidades que tiene la provincia. Sabemos cuántas luces hay en un cruce, cuántas hay en el ejido urbano, cuántas hay en plazas y paseos, cuántos hay en caminos vecinales. Sabemos de qué tipo, sabemos qué cobertura tiene cada localidad. Todo eso se relevó en los años de pandemia, es decir, como teníamos que estar quietos y las posibilidades eran... La virtualidad nos ayudó mucho, fuimos muy eficientes en eso para usar un uso de eficiencia. Entonces supimos el total de luminaria. Ahora lo que se está haciendo es diseñar el plan de trabajo. Ahora estamos yendo, recorrimos, nos quedan, no nos queda ninguna localidad por recorrer, fuimos a las 82 localidades y diseñamos el plan de trabajo con cada municipio. Entonces, por ejemplo, un municipio dice, yo tengo 150 luces que son de sodio y mercurio y las tengo que reemplazar. Bueno, nosotros le decimos dónde la vas a ubicar, les pasamos una planilla, ellos nos dicen en calle tanto, tengo tantas luces de 150 de sodio, y vamos sacando todo vamos haciendo toda una planificación localidad por localidad. Eso se levanta todo y se hace una base de datos, que es la que tenemos, que es la que estoy viendo ahora frente a mi pantalla. Entonces tenemos un panorama de toda la provincia, de todo lo que existe y del plan de trabajo para la entrega de las luminarias. Después vendrá otra estrategia que será reemplazar, vamos a entregar las lámparas, a su vez la de sodio y mercurio se van a... Eso te iba a preguntar, porque, sí. Las personas mayores como yo se acuerdan de la luz mercurio, se acuerdan de haber trabajado para las licitaciones donde se contrataba para comprar las lámparas a vapor de sodio de 150 watts que se ponían en la ciudad. Y ahora este paso a la LED es cambiar, no tenemos que cambiar las columnas también, ¿o no? ¿Cuánto insume a las comunas, a los municipios? ¿Qué cambios tienen que hacer sobre la infraestructura existente que sostenían las mercurio y las de vapor, las de sodio? Bueno, por eso nosotros lo que se trabaja es sobre las luminarias que ya existen. Después, porque a su vez tenemos el relevamiento y sabemos por localidad qué cobertura tienen sobre el alumbrado público. Pueden decirnos, no sé, hay localidades que nos dicen, tenemos el 10%. Nos falta el 10% cubrir. Bueno, eso es a futuro. Ahora lo que se está haciendo es sobre las luminarias que vos tenés de sodio y mercurio. Las de LED que se reemplazan ahora, lo único que se cambia es en la punta de la estructura de la luminaria, esa, no sé cómo llamarle, esa, lo que vos ves de luz de mercurio. El portalámpara gigante, digamos. El portalámpara, claro. Eso que, por ejemplo, los que viven en Santa Rosa, en la Avenida Perón, eso ya se reemplazó, parte. Fíjense que toda la estructura de la columna es la misma. Lo único que se reemplaza es la punta. Y a su vez nosotros avanzamos tecnológicamente porque la gran mayoría de lo que hemos comprado son de clase 2. ¿Qué quiere decir? Que aquellas columnas que no tienen bajada a tierra por seguridad energética y para evitar que se rompa, no requieren, muy técnico esto, pero no requieren la bajada a tierra. Entonces, solamente se cambia la punta de la estructura. Entonces, la gente normal lo que ve es esto que decías vos. Vas por la Perón y ves que la luz es distinta, o algunas calles, no solamente del centro. Yo que recorro la ciudad, o las ciudades vecinas, o muchas, de hecho, en 2 años se ha reemplazado muchísimo las luces por LED en muchas localidades. Existen muchas localidades que tienen el 100% LED, Doblas, Winifreda, Maisonave, me estoy olvidando de algunas. Sí. Metileo, ya tienen el 100% LED. Entonces, cuando vos vas y pasás por esas localidades, o entras o estás en una noche, vas a encontrarte con las luces LED. Pero bueno, estamos hablando además de una reducción del consumo y de plata. A valores del 2021 eran casi 300 millones de pesos que se pagan por año. Entonces, la reducción de un 30-40% son algunos millones de pesos. El dato es, por ejemplo, en el 2021 fueron 267 millones de pesos que se destinó a la compra de energía para el alumbrado público. Que nos ahorremos un 30%, 60-70 millones de pesos. Podemos hacer mucho con esa plata. Eso es la eficiencia. Tenés la misma iluminación, gastás menos energía y por ende gastás menos dinero. Ese es el objetivo del plan, ¿no? Cuando cubramos el 100% del LED de toda la provincia. Bien. Además es un plan, a mí me pone muy orgulloso porque es un plan que fue diseñado donde, por ejemplo, hay una plataforma donde están todas las localidades. Hay referentes técnicos que constantemente nosotros socializamos toda la información, participan. Cada mes y medio se hace un Zoom y se comparte con todas las autoridades y los técnicos y las cooperativas sobre esto. Entre otras cosas, la compra centralizada por parte de la provincia, que ese es el dato no menor, es decir, se financia, salen 400 millones de pesos esta primera etapa de 20.000 luminarias. Esa fue una decisión del gobernador Cilioto de financiar este inicio de recambio. El dinero provino por los deberes bien hechos de la provincia, que no es deudora serial, ni lo fue nunca en el tema energético, entonces Camensa premia y se financia desde ahí. Entonces, este plan viene a ser financiado 100% casi por la provincia en esta primera etapa. Y con lo que se ahorra de consumo, vía coparticipación, las comunas aportan un fondo, un porcentaje de ese ahorro, que va en un círculo virtuoso financiando las futuras compras. Por eso digo, cierra de todo punto de vista. Me parece que es un plan... Yo no conozco en alguna otra provincia que a nivel territorial y a nivel federal se esté planificado así. Puntualmente hay localidades, como digo, Cava es la única que hasta ahora tiene el 100%, si pensamos que Cava es una provincia, ¿no? Sí, se nos acordamos de que recibe bastante guita del resto de las provincias. Se queda con... Y guita, y que la recibió, yo siempre pongo un ejemplo, quienes viajan y cruzan las líneas del Chocón, que empezó en el 60 y pico esa mega obra, sí, multimillonaria, las pérdidas energéticas por el traslado de energía es un tema que está en estudio y que se está... Bueno, antes se hacían obras de este tipo y todos se fijan en mapa, va del Chocón a Cava. Bueno, esa obra la financiamos entre todos, la pagó cada argentino, es decir, no los que solamente los que vivían en Cava. Vos la pagaste y yo la pagué. Uh-huh. Así es. Para que el habitante de Cava tenga la energía más barata. Es decir, eso hay que evaluarlo también cuando se habla de ciudades ricas. Cuando la inversión la hace todo el conjunto para que se beneficien pocos, sería un razonamiento que deberían hacer aquellos que se benefician, en este caso el habitante de Cava, saber que vive ahí y tiene posibilidad energética, porque hubo todo un país que montó una estructura, como Yaciretá, como Chocón, para tener garantizada la energía y aún así la pagar más barato. Entonces, bueno, por eso podés hacer una inversión de este tipo y por eso es una ciudad privilegiada en gastos, digamos. Sí. Yo siempre digo que cada vez que escucho que hablan de todos los gobiernos, de los distintos signos políticos, dicen no, porque hay que ser más federal, a conveniencia de algunos siempre es el federalismo. Y cuando hablan de esto de no, vamos a trasladar la capital a tal lado, a tal provincia y eso... realmente que un día, una semana esté la capital en cada lugar del país, en lo grande, no significa nada más que un acto, un lindo acto, porque las cosas pasan por generar las leyes y porque cada provincia tenga lo que debe de tener. Cada provincia debe ser cuidada, pero bueno, este país tiene esas cosas. Y la justicia de este país tiene esas cosas. Ayer hablábamos con Hernán Pérez Araujo. Sí, sale la sentencia, la corte dice esto, la corte dice aquello, y Mendoza sigue haciendo con el río lo que se le canta. Es como que todos nos lleva mucho tiempo en este país para ser justos. Y mira, contáselo a mi mamá, que nació en Algarrobo de la Isla y es una... Claro. Exiliada de 47 que se vino en la cámara cuando los nihuiles, esos son de los habitantes que vinieron a poblar el norte de la ciudad. Mi vieja es una afectada directa de la Tuel. ¿Sí? Mamá nació en Algarrobo del Águila. Y en el 47 se tuvieron que venir para acá porque... Entonces, mira si es lenta la justicia. Lentísima, lentísima. Cada vez que hago una nota con chamaco las tiré y le pregunto, ¿lo alcanzaremos a ver en vida alguna vez correr el río? No creo. Viste, ya a esta altura hemos perdido la confianza, desgraciadamente. Por eso te digo, bueno, mi vieja es hermana del Bardino, mi tío Julio Domínguez falleció sin haber visto nunca el río. Él fue uno de los exiliados que viene con mi vieja y todo a la ciudad. Se cansó de escribir, cantarle al oeste y lamentar el Atuel. Y no vio ni si viviera tampoco lo vería, ¿no? Porque todavía no. No. Es una injusticia. Que la hemos sufrido, la Pampa ha sufrido muchas injusticias, ¿no? De este tipo, ¿no? Sí, en este aspecto sí. Pablo, yo no quiero robarte demasiado tiempo. Sí, hay un montón de temas que me gustaría hablar contigo, así que seguramente en otro momento te voy a llamar o me gustaría un día que vinieras una mañana al estudio para conversar largo y tendido sobre el tema de las energías renovables. Siempre me quedó estas líneas financieras para... una para hogares y otras para industrias, para poder trabajar en esta cuestión de ser todos parte del ahorro de energía. Vos decís la generación distribuida. La generación distribuida, exactamente. Está muy bueno. Que sigo sin comprenderla mucho. Vanina Basso está en eso. ¿Cómo? Sigo sin comprenderla mucho por allí, pero bueno, por eso te digo, me gustaría hablar un poco de ello, explicarlo bien y fundamentalmente qué significación tiene para nosotros, para nuestro ambiente. ¿Por qué tenemos que ser más ecológicos? Y también, bueno, a ver, esta segmentación energética nos sirve a todos, nos podemos inscribir todos. ¿Qué opinas? Primero se tendrían que inscribir, la onda es que se inscriban todos, incluso aquellos que no van a ser beneficiados con los subsidios. Es decir, la idea es tener un panorama bien segmentado de la movida. Yo estoy muy de acuerdo con la segmentación. Tal vez hubiese utilizado otro tipo de instrumentos para su ejecución, pero en términos profundos es correctísima la segmentación. Por esto que hablábamos recién, el interior le paga la energía a Cava, por ejemplo. Paga lo mismo, hablando de Santa Rosa, un habitante que vive en el 5000 o en zona norte, en un barrio popular, que los que viven en barrios más ricos, lo cual vos lo podés solucionar con mucho... Bueno, justamente para evitar esta injusticia, porque el concepto también de justicia en el tema energético tiene que ver con la posibilidad, y en esa yo creo que hay una diferencia fundamental, y por eso no todos los gobiernos son lo mismo. Nosotros opinamos que debe pagar más el que más tiene. Entonces, y por eso la segmentación. Porque si no, lo que sucede es que cuando vos supuestamente generás una línea horizontal entre posibilidades, el tipo que tiene más guita puede ponerte 10 aire acondicionados y lo va a poder pagar. El tema es que quien sufre el corte la sufre él y también la sufre el que tiene un solo aire acondicionado. Sí. Entonces, es muy injusto todo el sistema de lo equitativo del sistema. En verdad, el sistema, sobre todo de pago de impuestos, todo ese tipo de cosas, es bastante injusto. Los sectores... hay gobiernos que lo que te hacen es bajar los impuestos sobre bienes personales, es decir, si yo tengo más guita pago menos impuestos. Hay otros quienes otro gobierno como el que formo parte, es que creemos que la justicia tiene que ver con que pague más el que más puede, porque después será otro día de análisis, porque hay una cuestión histórica y de privilegios y no privilegios, pero bueno, la segmentación forma parte de este criterio y estoy totalmente de acuerdo. Bien. Pablo, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te vamos a estar molestando en más de una oportunidad para que nos cuentes en qué está trabajando en materia energética el gobierno de la provincia de La Pampa y de paso me desburres un poco. Muchas gracias. Dale, mirá, hay todo un equipo acá, formamos parte, somos tres directores, un subsecretario, y a su vez estamos dentro de una Secretaría de Energía y Minería que hay toda una concepción, Pampetrol forma parte de la Secretaría, está dentro de alguna manera, o APE está dentro, hidrocarburos, y hay toda una interrelación, así que cualquiera de los que estamos acá adentro podemos contarte de toda esta movida, que el desafío que estamos proponiéndonos desde el gobierno de hacer una sociedad y una provincia autónoma desde el punto de vista energético. Así que cuando quieras. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, gracias a ustedes. Pablo Datri, director de Ahorro y Eficiencia Energética.